is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa de Sexto Continente que realizamos los lunes de 8 a 9 de la mañana. El lunes pasado estrenábamos una nueva sintonía del programa, por eso igual todavía que alguno pues le ha podido llamar la atención. Ya es el segundo día que nos introducimos con esta nueva sintonía del programa de Sexto Continente. Sexto Continente, que es una llamada a la evangelización, especialmente sirviéndose de las redes sociales, especialmente sirviéndose de ese Sexto Continente digital, del cual nos habló nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI. Sí, estamos llamados a lanzar las redes, y lo hacemos en este programa, pues a través de una cuenta de Twitter, arroba obispo Munilla, donde diariamente pues enviamos un mensaje a las redes, que es como una pequeña gotita en medio del océano, como un granito de arena en un desierto. Pero el Señor, si quiere, es capaz de servirse de esa pequeña gotita de agua, pues para hacer un tsunami, que es que el Señor, Él lleva adelante los hilos de la evangelización. Y también esa gotita de agua, además de en esa cuenta de arroba obispo Munilla, pues también la colgamos en el muro de Facebook, que está en nombre de José Ignacio Munilla. Y para rematar la jugada, pues recibimos pues muchas comunicaciones vuestras en la cuenta del correo electrónico de sextocontinente@radiomaria.es. La verdad es que estoy orgulloso, estoy impresionado de ver pues la audiencia tan activa que tenemos y la cantidad de ecos que enviáis a ese correo del Sexto Continente, @radiomaria.es. Sugerencias que hacéis, bueno, pues os agradezco vuestra participación tan activa, porque la verdad es que pues es una alegría muy grande, ¿no? Saber que existe esa escucha activa por parte de todos vosotros. Y bueno, pues como muestra un botón, vamos a ir leyendo. Cristina está en la emisora de Madrid y nos va a ir proponiendo las preguntas que esta semana hemos seleccionado de los oyentes. Adelante, Cristina. Muy buenos días, Monseñor. Buenos días. Bernardo de Granada pregunta: me llamó la atención un comentario que usted hizo en un programa anterior sobre que el demonio no da puntadas sin hilo. ¿Podría explicar un poco más a qué se refería? Bueno, es una expresión, ¿eh? El demonio no da puntadas sin hilo. ¿A qué se refiere? O por lo menos a qué me refería yo cuando utilicé esa expresión. Bueno, el demonio busca el mal, obviamente. Busca el mal. Pero cuando lo ha conseguido, intenta que de él se desprenda otro mal mayor. Es como que no queda en un objetivo, sino de él busca otro superior. Pues por ejemplo, si alguien ha caído en una reacción colérica, ha perdido los nervios. Alguien ha perdido los nervios y ha estallado y no ha sido capaz de contenerse, ¿no? Y ha perdido, y ha montado el número en público. ¿Qué es lo que quiere el demonio? Bueno, pues que ahora se desespere. Has hecho el ridículo y ahora, pues mira, pues que tu orgullo y que tu soberbia te lleva a desesperarte porque has hecho el ridículo delante de los demás. Y, es decir, está pensando en la siguiente, ¿eh? No se queda satisfecho el demonio con que alguien haya metido la pata solemnemente, pues porque no ha sido capaz de moderar su manera de hablar y ha perdido los papeles. No, no, él ya va a la siguiente. Y ahora, fruto de esto, que se avergüence y ya no se atreva a acercarse a, pues por ejemplo, al grupo de la parroquia donde, donde hizo el ridículo, o que se aleje de la familia porque perdió los papeles delante de la familia, que se desespere, que se aísle. A eso se refiere el no dar puntada sin hilo. Incluso también esa expresión se puede referir a que el demonio puede, puede intentar sacar también, paradójicamente, ¿no? Así como Dios saca bienes de los males, él intenta sacar males de los bienes, ¿eh? Por ejemplo, dice San Agustín en el libro de Confesiones que el hombre, a veces, despreciando la vanagloria, viene a caer en una gloria más vana todavía, ¿eh? Dice San Agustín, por ejemplo. Pues uno dice, bueno, alguien ha despreciado la vanagloria, ¿eh? Por ejemplo, ha rechazado un título que podía ser objeto de vanagloria. Lo voy a rechazar. Y entonces dice, pues ahora viene el demonio intentando darte, mira qué humilde has sido, mira cómo tú has conseguido, ¿no? Es decir, despreciando la vanagloria, el demonio quiere que ahora se gloríe de haber rechazado la vanagloria, ¿no? Aquí también se puede aplicar eso de que el demonio no da puntada sin hilo. Hasta de algo bueno que uno ha hecho quiere después sacarle pues un provecho, o sea, una desviación, ¿no?, hacia el mal. Por eso es importante estar siempre con perspectiva de futuro, discerniendo nuestro corazón, viendo qué nos lleva, ¿no? No únicamente el acto que estoy haciendo en sí mismo, sino también discerniendo a dónde me conduce, ¿no? A dónde me conduce pues mis sentimientos, mi forma de ver las cosas, si me están desviando del objetivo, ¿no?, que es buscar la voluntad de Dios por encima de todo. Pero sí, es un refrán, es un dicho popular que nos tiene que hacer pensar mucho, eso de que el demonio nada puntada sin hilo. Adelante con el siguiente oyente. Rafael nos comparte: el lunes pasado también en otros programas he oído sobre los antitaurinos y animalistas, que sí están a favor de los animales y no se pronuncian sobre la vida del que está por nacer. Coincido con usted, pero se hace de forma exclusiva y generalizando. Hay gente que es así, cierto, pero también muchísima gente sensible con la vida en todas sus manifestaciones, que sienten en cada manifestación de vida el amor, la perfección con que fuimos creados, desde cada célula hasta el universo, y no hay más que verlo para emocionarse, para llenarse de agradecimiento. Bueno, pues este comentario de Rafael pienso que nos puede ayudar para ver las cosas de una manera equilibrada. Yo creo que los comentarios que yo, vamos, quise hacer, ¿no?, eran llamando la atención, ojo, frente a una ecología que no ponga al hombre en el centro de ella, ¿eh? Una ecología que no pone al hombre en el centro, en el fondo, pues es una ideología. Seamos claros, ¿eh? una ecología que no reconozca la dignidad especial del hombre, pues es que es una ecología ideologizada. Y recuerdo haber enviado pues un mensaje a las redes pues diciendo que cuando damos la espalda a Dios, cuando negamos la existencia de Dios, el hombre deja de ser el rey de la creación. Y a veces pues es que te encuentras con cosas, con paradojas pues increíbles, ¿no?, de las cuales hemos sido testigos también en la semana pasada en España. Bueno, pues es que es capaz, resulta que la defensa de la vida de un animal que es sacrificado pues por medidas sanitarias, pues resulta que tiene movimientos ahí, vamos, casi de guerrillas en la calle pues para defender la vida de un animal que va a ser sacrificado, ¿no? Increíble por esa especie de ecología ideologizada que no pone al hombre en el centro. Ahora, tiene razón Rafael en el hecho de que eso no quiere decir que no pueda haber un valor ecológico que sea equilibrado, ¿eh? Que sea equilibrado. Hay que tener cuidado, ¿no?, cuando uno reacciona frente a esos falsos ecologismos, porque a veces detrás de toda reacción se esconde una reducción. Hay que tener cuidado. Cuando alguien reacciona frente a una exageración, puede reducir. Y entonces, bueno, pues sí es verdad que existe el Papa, el Santo Padre está preparando una encíclica sobre el valor cristiano de la ecología, que nos ayudará mucho para tener esa visión equilibrada, ¿no? Entonces, ver toda la creación en ese equilibrio, pues en ese valor de la vida, también vegetal, también animal, pues creo que forma parte de la sensibilidad cristiana. Ahora, yo creo que lo propio de la sensibilidad cristiana es la jerarquización de los valores. ¿Me explico? La jerarquización de los valores. Pues porque creo que una ecología equivocada es la que no tiene jerarquizados sus valores, la que no distingue entre la dignidad de la vida vegetal y la vida animal y la vida humana. O sea, tiene que haber una jerarquización de los valores. De lo contrario, pues se cae en unos errores pues muy graves. Damos paso al siguiente oyente. Belén de Córdoba nos pregunta: hace unos días me abordó en la calle un testigo de Jehová. Entre otras cosas, me explicó algo que me ha dejado pensativa. Ellos han traducido el pasaje del buen ladrón con los dos puntos en otro sitio, tal que así: te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. En vez de te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, lo que apoya su idea de un paraíso terrenal al final de los tiempos. Para argumentarse me dijo, primero, que en los escritos originales aún no existían signos de puntuación, y segundo, que si Jesús no resucitó hasta el tercer día, fue imposible que el buen ladrón llegara el mismo día que murió al paraíso. No supe qué contestar. ¿Qué dice nuestra fe al respecto? Muchas gracias. Bueno, con esta duda que plantea Belén es recurrente, y es cierto que los adventistas, también los testigos de Jehová, pues suelen hacer de ese versículo de Lucas 23:43, si no me equivoco, pues suelen hacer una especie de bandera, en bandera de ese tema. ¿Cómo hay que traducir el texto? ¿Qué le dijo Jesús al buen ladrón? Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, o te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Bueno, y es verdad que en el texto original griego no hay puntuaciones, o sea, no hay comas, o sea, no, en los textos, en los originales griegos no se puntuaba, con lo cual las comas no podrían dar pie a decirlo de una manera o de otra, ¿eh? A decir, te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso, no sé cuándo, ¿no? O te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El original pues no lo puntúa. Ahora bien, es que, como muchas veces habéis escuchado, ¿no?, en Radio María, es que la Sagrada Escritura hay que entenderla en la tradición. Es que esta polémica es de antes de ayer. Fue una iglesia adventista la que cambió pues esa traducción y comenzó a decir, te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Y digamos, desde los primeros siglos, la puntuación concreta que se hizo a ese texto, pues es la que nosotros tenemos en la Sagrada Escritura. Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Con lo cual, me parece que tenemos que ser muy humildes a la hora de leer la Sagrada Escritura en el contexto de la tradición que la ha interpretado a lo largo de los siglos. Que el Espíritu Santo no comienza a iluminarnos hoy, sino que ha estado 20 siglos, ¿no?, acompañándonos. Bien, dicho esto, hagamos un matiz, que es que cuando nosotros decimos, te digo que, o sea, traducimos, ¿no?, que Jesús dice, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, la palabra hoy no la interpretamos como que ese mismo día el buen ladrón iba a estar en el cielo con Jesús, entre otras cosas porque el cielo no era inaugurado, o sea, el cielo no era inaugurado ese mismo día, sino que Jesús, según nuestro credo, pues hasta el tercer día no resucita, y digamos que el cielo es inaugurado en la resurrección de Jesucristo, no el día de su muerte, sino, bueno, pues en la madrugada de ese domingo de resurrección, cuando ese Jesús que ha descendido al lugar de los muertos, él rescata del Hades, de los infiernos, que se dice también en otra traducción, rescata a todas las almas de los justos del Antiguo Testamento y, fruto de su resurrección, abre, inaugura el cielo. Con lo cual la palabra hoy, pues nosotros no la interpretamos como que el buen ladrón entró en el cielo antes de, pues de todos aquellos que Jesús iba a rescatar de las puertas del infierno o del Hades. No se ha interpretado esa palabra hoy en ese sentido, digamos, cronológico de las 24 horas de ese día. Se ha hecho una interpretación más amplia. Y también voy a decir que ha habido algunos escrituristas que también dicen, se fijan en un matiz, hoy estarás conmigo en el paraíso. No dice en el cielo, dice en el paraíso, que también algunos escrituristas interpretan esta expresión del paraíso como el lugar en el que el hombre no había pecado, con lo cual también, digamos, esa expresión en el paraíso puede ser equiparable al vivir en la gracia de Dios, es decir, Jesucristo perdona los pecados de ese buen ladrón por su profundo arrepentimiento. Y la palabra paraíso, en este caso, según a decir de algunos escrituristas, puede significar no estrictamente el cielo, ¿no?, sino el lugar en el que el hombre ha sido limpiado, ha sido redimido por Jesucristo y queda a la espera de esa inauguración del cielo cuando Cristo en su resurrección rescata a todos los justos del Antiguo Testamento que todavía no habían entrado en las puertas del cielo. Pero vamos, Belén, como decía al principio, es que la Sagrada Escritura hay que leerla en el contexto de la tradición. Por eso, cuando alguien se encuentra así con algún miembro de alguna secta, etcétera, y empieza a jugar, a hacer ahí un poco, pues te saco este versículo, yo te saco el otro. Pienso que es descontextualizar, ¿no?, la Escritura de la tradición en la que ha sido escrita y desde la que ha sido leída e interpretada. Adelante con el siguiente oyente. Michael de Barcelona pregunta, ¿qué es más importante, si la fe en Jesucristo o los valores del Evangelio? Pregunto eso porque compruebo que algunos sacerdotes insisten más en lo primero y en otros en lo segundo. O dicho de otra manera, ¿qué es más importante en el cristianismo, el mensajero o el mensaje? Está bien la pregunta, Michael. Vamos a ver, a veces hay preguntas así intuitivas que nos hacen pensar. ¿Qué es más importante en el cristianismo, el mensajero o el mensaje? O sea, ¿se refiere la fe en Jesucristo o los valores del Evangelio? O dicho de otra manera, ¿qué es más importante en el cristianismo, la cristología o la moral? ¿Qué es más importante? Bueno, a ver, en Cristo, mensaje y mensajero son una misma cosa. Una misma cosa. Uno, cuando lee el Evangelio, creer en Jesucristo es creer en quién eres tú. Pero además, al mismo tiempo, ese Jesús que se revela como el Hijo del Padre, pues no, nos transmite un mensaje, ¿no? Luego, digamos que el Evangelio es un todo, del que yo no debo de seleccionar, sino que debo de recibir en su integridad. En Cristo, mensaje y mensajero son una misma cosa. Jesucristo es el mensajero y Jesucristo es el mensaje. Luego, digámoslo, que nuestro problema suele ser el de recibir parcialmente el Evangelio, en vez de recibirlo en su integridad. Ahora bien, desde luego, si en algo deberíamos de poner el acento, es en él, en su persona. En la pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y tú quién dices que soy yo? Pues el acento si en algo tenemos que ponerlo es en su identidad, en la identidad de quién es Jesucristo. Eso de que a mí no me importa tanto quién sea Jesucristo, lo importante es que los valores que sembró son valores de justicia y de paz, ¿no? Un momento. La fuerza, digamos, el valor, la altura de esos valores evangélicos está en quien los ha predicado, en quien los ha difundido, no solo en que a ti te gusten, en que te resulten atrayentes, ¿no? Porque es que puede ocurrir que en otro momento algunos de los valores que Cristo predica no te resulten tan atrayentes y tú tiendas a decir, va, estos no me gustan tanto, y tiendas a arrinconarlo. No, es que la fuerza, el valor de esos valores, ¿no?, de ese mensaje evangélico, está en quien los ha predicado, que es el revelador del Padre, el Hijo único del Padre, ¿no?, enviado al mundo para que nosotros comprendamos no todos los valores del reino de los cielos, pero que si he respondido diciéndole a Michael que el Evangelio hay que recibirlo en su integridad y que aquí mensaje y mensajero son una misma cosa, pues me atrevería también a matizar diciendo que tenemos que poner el acento en que casi es más importante en quién es Jesús, ¿eh?, en quién es Él, que en todo el mensaje o las cosas que dijo, ¿eh?, las cosas que dijo. Es como si uno dijese que es más importante pues amar, amar a nuestro padre, a nuestra madre, o tener memoria de todas las cosas y todos los consejos que nos han dado. Hombre, las dos cosas están totalmente unidas, ¿no? Pero es muy importante, quizás hay que poner el acento en el amor a nuestro padre y a nuestra madre, de lo cual se derivará, obviamente, la memoria de intentar poner en práctica todos los consejos que nos transmitieron. Adelante con el siguiente oyente. Félix de Madrid nos comparte: soy una persona con una cierta tendencia homosexual, es decir, con una atracción a mi mismo sexo. Le escuché a usted recomendar el libro de Leonard Cohen, que tiene como título Conocer y sanar la homosexualidad. Al leerlo tuve la impresión de que el autor del libro me conocía por dentro. Para mí ha sido de gran ayuda y tenía el deseo de agradecérselo a usted, así como de recomendar su lectura a cuantos se encuentran en la misma situación que yo. Pues sí, la verdad es que es un libro que yo he recomendado mucho y observo que muchas personas hacen el mismo comentario que has hecho tú, Félix. Eso de que parece que el que ha escrito este libro me conocía a mí por dentro. Se quedan impactados por ello. ¿Por qué suele acontecer esto? Acontece esto porque la homosexualidad, la tendencia, la atracción por el mismo sexo, especialmente masculina, tiene una raíz muy común en la gran mayoría de los casos, ¿eh? Puede haber casos, a ver, no pretendemos hacer una tesis de que todo el mundo tenga que entrar por ella o tenga que verse reflejado en ella. La vida es suficientemente compleja como para que haya casos distintos y diversos, ¿no? Pero sí es verdad que lo que ese libro recoge, y lo que yo también puedo decir como mi propia experiencia personal de acompañar también a personas con tendencias homosexuales, es que en el caso de los varones, que es más frecuente la tendencia homosexual que en el caso femenino, ha sido una relación con el padre a veces tormentosa, a veces una carencia de figura del padre, a veces una especie de avergonzamiento de la figura de mi padre, o sea, una falta de identificación gozosa con la figura del padre en la infancia, en la adolescencia, la que ha generado pues unas heridas afectivas. Y paradójicamente esa carencia de la figura del padre después se deriva en esa generación de una tendencia de atracción al propio sexo, ¿no? Es como si alguien buscase en la relación con su propio sexo la figura del padre que él quiso haber tenido y no tuvo, ¿eh? Bueno, la verdad es que esa es un poco la tesis de ese libro de Leonard Cohen, ¿no? Perdón, Leonard Cohen, no, tú has dicho Leonard Cohen, Félix, pero ese es el nombre del cantante, ¿eh? Richard Cohen, ¿eh? Richard Cohen, aunque veo que en tu pregunta, pues, sin duda alguna por error has utilizado el nombre del cantante, ¿eh? Richard Cohen, en ese libro de Conocer y sanar la homosexualidad, pues la verdad es que tiene pues una capacidad de conocimiento de dónde surgen, de dónde surgen esas heridas emocionales, ¿no? Esas heridas afectivas, que creo que el conocerlas y el ver de qué manera, ¿no?, pues uno puede sanarlas afrontando la historia de su vida, pues sin duda alguna son muy muy iluminadoras, ¿no? Y veo y observo que a muchas personas pues les ha hecho un bien inmenso. Luego también te agradecemos, Félix, que nos des ocasión para volver a recordar el valor tan grande de esa obra de Richard Cohen. Damos paso a la última de las consultas. Regina de Huelva nos pregunta: he escuchado que en este mundo no hay ateos, sino idólatras. ¿Cuál le parece a usted la mayor idolatría? No hay ateos, sino idólatras, ¿eh? Que cuando no adoramos a Dios solemos poner ahí en el centro de nuestro corazón otras cosas, ¿no?, que pretenden sustituirle a Dios. Ahora, ¿cuál suele ser la mayor de las idolatrías? Bueno, recuerdo que en la encíclica Lumen Fidei, pues se afirma que las idolatrías suelen ser un pretexto para ponerse uno a sí mismo en el centro de la realidad. En el fondo, la mayor de las idolatrías pues puede ser nuestro egocentrismo. Yo creo que esa suele ser la mayor idolatría. Es nuestro yo pretendiendo pues ser el centro del universo. Es la falta de una visión humilde de la realidad en la que uno acepte que es una criatura, que yo no soy el creador del mundo, que yo soy una criatura. En el fondo es una especie de reedición del pecado original, la idolatría, de pretender que el yo... quiero recordar que es el Lumen Fidei en el número 13, de esa encíclica, donde dice: la idolatría es un pretexto para ponerse a sí mismo en el centro de la realidad. Bien, pues hasta aquí esta respuesta a las preguntas que hemos seleccionado, que han llegado pues a ese correo electrónico de sextocontinente@radiomaria.es. Y ahí os decía al principio que tenemos aquí unos oyentes muy, muy activos, ¿no? Algunos de ellos pues me han, en concreto, pues he seleccionado Óscar de Valladolid, nos ha enviado una canción como una propuesta. Siempre ponemos aquí, después de las preguntas, en este pequeño toma de respiro, después de las preguntas, una canción. Y Óscar de Valladolid, recordando un encuentro de San Juan Pablo II en la Sala Nervi en el año 1989, pues me ha mandado pues un link de YouTube en el que Franco Battiato, este cantante italiano, cantó ante Juan Pablo II en la Sala Nervi esa hermosa canción titulada Te vengo a buscar, y vamos a ponerla y la vamos a escuchar. Una canción que tiene una letra llamativa, y te vengo a buscar, aunque solo para verte o hablar, porque requiero tu presencia para entender mejor mi esencia. Este sentimiento popular nace de mecánicas divinas. Como un arranque místico y sensual me encadena a ti. Debería cambiar el objeto de mis deseos, sin conformarme con las alegrías cotidianas, hacer como un ermitaño que renuncia a sí. Y te vengo a buscar con la excusa de tener que hablar, porque me gusta lo que piensas y dices, porque en ti veo mis raíces. Este siglo ya se está acabando, saturado de parásitos sin dignidad. Me empuja solo a ser mejor con más voluntad. Emanciparme del sueño de las pasiones. Buscar el uno por encima del bien y del mal. Ser una imagen divina de esta realidad. Y te vengo a buscar porque estoy bien contigo, porque requiero tu presencia. Vamos a escuchar esta canción de Franco Battiato, en la que, en esa presencia a la que él canta, en ese te vengo a buscar, pues nosotros percibimos sin duda alguna, y creo que también lo hace Franco Battiato, pues esa presencia del Dios que da sentido a todo. Te vengo a buscar, aunque solo para verte o hablar, porque requiero tu presencia para entender mejor mi esencia. Sentimiento popular nace de mecánicas divinas, como un arranque místico y sensual me encadena a ti. Debería cambiar el objeto de mis deseos, las alegrías cotidianas, a ser como un ermitaño que renuncia a sí. Y te vengo a buscar con la excusa de tenerte que hablar, porque me gusta lo que piensas y dices, porque en ti veo mis raíces. Este siglo ya se está acabando, saturado de parásitos sin dignidad, me empuja solo a ser mejor con más voluntad, emanciparme del ensueño de las pasiones, buscar el uno por encima del bien y del mal. Avanzamos a la siguiente de las secciones de nuestro programa de Sexto Continente. Repasando las redes. Bueno, pues en esta sección, repasando las redes, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pues me parece que teníamos que hacer una lectura crítica de lo que ha ocurrido esta semana entre nosotros con la llamada crisis del ébola, que yo creo que la crisis del ébola ha sido un perfecto escaparate para observar la crisis moral y de valores de nuestra nación. Creo que aquí la crisis del ébola es una ocasión para hacer una radiografía de nuestra crisis interior. Bueno, qué comentario. En primer lugar, darle gracias a Dios, pues por el hecho de que la enfermera contagiada Teresa pues evolucione favorablemente, y darle gracias a Dios pues también por el hecho de ver que no ha habido más contagios, y la gratitud también a todos aquellos que colaboran y han trabajado pues en ese pues para que eso sea posible. Bien, pero hecho eso, esta aclaración, creo que esta crisis del ébola es una muestra, ha mostrado, ha dejado patente, a veces ha sido una ocasión que ha desnudado la crisis interior que existe en nosotros, ¿no? En primer lugar, somos una sociedad tremendamente vulnerable a los alarmismos mediáticos, tremendamente vulnerable, ¿eh? El hecho de que somos una sociedad de la comunicación, y la sociedad de la comunicación es muy manipulable, tremendamente manipulable. Salta una noticia que tiene morbo y entonces enseguida se empieza a difundir de una manera distorsionada, ¿eh? Distorsionada. A ver, vamos a ver, esto, en una nación tan grande como la nuestra, se están produciendo diariamente contagios por virus de quirófano, que se llama, que seguro que todos los oyentes están diciendo, sí, yo conozco, o sea, a mí me ocurrió, pero yo conozco, a ver, todos conocemos personas que han fallecido por virus de quirófano. Los contagios virales son, por desgracia, muy frecuentes. Muy frecuentes. Segundo, estamos en un sistema sanitario que, aunque tenemos que darle gracias a Dios, porque creo que, pues que muchos países quisieran un sistema sanitario tan desarrollado como el que existe entre nosotros, y además tan, digamos, tan social, existen las negligencias médicas, existen los errores médicos, muchísimos. Y hay muchos pues errores médicos en el contexto de operaciones, en el contexto de diagnósticos equivocados, etc. Existen muchas negligencias y errores médicos, frutos de los cuales también inevitablemente fallecen muchas personas. Por cierto, que yo, desde luego, desde mi perspectiva, cuando me he encontrado con personas muy heridas por las negligencias médicas, etcétera, muy ofendidas, pues hombre, lógicamente no se puede dar una receta para todo el mundo, porque habrá casos muy excepcionales, ¿no? Pero desde luego mi proclividad ha sido la de decir, no juzguemos con mucha dureza, ¿no? Pues a los médicos que han podido cometer negligencias médicas, porque es que es un reto tremendo el tener que afrontar, pues en una camilla de un quirófano, pues la responsabilidad tan grande de acertar en una intervención médica, que es que la profesión médica es muy dura, es muy arriesgada, es muy atrevida y asume unos riesgos tremendos, ¿no? Yo la verdad es que, desde mi punto de vista, como digo, siempre puede haber excepciones, ¿no?, en un caso como este, pero yo he tendido a aconsejar que tenemos que tener, pues yo diría que capacidad de encaje y ante los errores médicos, porque claro, si a cada error médico nos vamos a poner a pleitear y vamos a juicio con el sistema sanitario, es que estaría la nación en pleitos, y además uno mismo no descansaría, estaría en guerra consigo mismo, porque mi padre falleció y pudieron tener un error médico con él y entonces me meto en juicio. Hombre, por Dios, tiene que haber entre nosotros, ¿no?, pues una... Como digo, habrá excepciones. Yo no quiero juzgar a todo el mundo, ¿no?, porque este no es un tema, digamos, moralmente hablando, definible para todos los casos. Pero quiere decir que nosotros asumimos que en nuestro sistema sanitario hay un margen de error médico, siempre. Hay un margen de error médico, de negligencia, de fallo. Lo hay. Convivimos con él en el día a día. Estamos conviviendo con él, ¿eh? Y desde luego no ocupa los espacios mediáticos, casi pasa desapercibido, vamos, ¿no? Y ahora resulta que sale el tema de un contagio de una enfermera, pues un virus del ébola, y ocupa un lugar mediático que es totalmente desproporcionado, ¿eh? Auténtica locura, vamos, ¿no? Primero, por lo tanto, hemos visto la vulnerabilidad de una sociedad al alarmismo mediático, que es un alarmismo desmedido, en el que tenemos la capacidad de estar pretendiendo colar un mosquito, ¿no?, y nos tragamos un camello. Yo envié a las redes sociales ese momento que estaba ese escándalo, pues envié un tuit, y también en Facebook, que yo sé que era un poco provocador, pero dije, voy a enviarlo, ¿eh? Dije, qué escándalo, se nos ha colado un virus en Europa, pues en África mueren 500.000 al año solo por malaria. Somos unos hipócritas, ¿eh? Por Dios, es que, a ver, resulta que nosotros nos hemos acostumbrado a ver, a que aquí no entre un virus determinado. Vamos a ver, pues en África, pues por enfermedades, desde luego, que podían ser perfectamente controladas, están muriendo cientos de miles porque nosotros no ponemos los medios que hay que poner, que serían perfectamente, vamos, realizables, ¿no?, y no los estamos poniendo. Me hace mucho más grave que estén muriendo personas por enfermedades que son perfectamente controlables, y por nuestra negligencia y falta de, digamos, de sentido de cooperación internacional, pues estamos permitiendo que eso ocurra. Y eso no nos escandaliza, ¿no? Se nos ha colado un virus en Europa. Ahí va, que, pero, o sea, es también una visión eurocéntrica, ¿no? Es una visión como si nosotros pretendiésemos vivir en un bastión ridícula. Que por otra parte, pues es que alguno había pensado acaso que el contagio de una persona se podía, había probabilidades, era posible que en un sistema sanitario como nuestro en Occidente eso iba a provocar una epidemia entre nosotros, pero bueno, eso es impensable. Ahora mismo hemos conocido que también ha habido otro caso como el español en Dallas, en Estados Unidos, que aún no se piensa que en Estados Unidos, si una enfermera tratando a un enfermo de ébola ha sido contagiada, alguno se piensa que hay una posibilidad de que en Estados Unidos se extienda el ébola. Por Dios, es que es impensable tal cosa. Eso como primera reflexión. En segundo lugar, me llamó la atención que ocupaba como trending topic de Twitter Ana Mato dimisión, a pedir la dimisión de la ministra de Sanidad por ese asunto. Y una crisis de gobierno, y se le pone a la vicepresidenta a dirigir una comisión. Pero qué desproporción. Pero ¿cómo se puede pedir la dimisión de una ministra de Sanidad por el contagio de un virus? Es que si eso fuese así, con todos los virus que se contagian y con todas las negligencias médicas, por cierto, que terminan en muertes, ¿no? Como en este caso, que gracias a Dios parece que la sanación de esa enfermera va por buen camino. Pues habría que estar pidiendo la dimisión del ministro de Sanidad. Vamos, no duraba ministro de Sanidad en su cargo ni una hora y media. Ni una hora y media si apliquésemos ese criterio, ¿no? De que por una negligencia médica se pida su dimisión. Bueno, es que lo lógico sería, en todo caso, también me atreví a decir yo eso en las redes sociales, aunque sé que puse el dedo en la llaga, si por algo habría que pedir la dimisión a la ministra de Sanidad y al gobierno entero, desde luego, no es por el contagio de un virus, sino, por ejemplo, por la desprotección de la vida de los no nacidos. Que el gobierno acaba de asumir la desprotección total de la vida de 300 niños al día que son sacrificados. Y eso no es un error, una negligencia médica. No, eso es otra cosa muy distinta. Eso es una responsabilidad moral y una complicidad en la muerte de esas vidas humanas. Y por eso no le pedimos la dimisión. Y le vamos a pedir la dimisión porque ha habido un contagio de un virus. Desde luego, digo yo, que hemos visto como en un escaparate, ¿no?, la fragilidad, ¿no?, de los valores en los que se sustenta esta sociedad, la inconsistencia de los valores en los que se funda una sociedad que deja de ser cristiana y entra en crisis profundamente, ¿no? Y ya no digamos nada, pues, de otros factores y de otras cuestiones, bueno, pues que de las que hemos ido también. Resulta que hemos tenido como trending topic, ¿no?, Ana Mato dimisión y salvemos a Excalibur. ¡Hala! Pues muy bien. Ahí tienes, ¿no? Ahí tienes escaparate de una sociedad en la que dejamos patente que cuando Dios deja de inspirar los valores de nuestra sociedad, se queda un corazón que pretende ser idealista sin ideales. Y cuando el corazón pretende ser idealista sin ideales, pues hace el ridículo. Que yo creo que es lo que hemos visto en las redes sociales esta semana. Mucha gente pretendiendo ser idealista sin ideales. Y eso pues es inconsistente. Bueno, pues hasta aquí esta reflexión, que creo que podemos titularla como la del crisis, la crisis del ébola. Y vamos adelante en la siguiente de las secciones. Hasta el viento y el mar le obedecen. Thank you. Pues mientras que nosotros estábamos aquí muy entretenidos con la crisis del ébola, y parece que no había lugar para más noticias, ni pues no había lugar para nada más, vamos. Pues estaban aconteciendo cosas muy, muy, muy trascendentes en otros lugares del mundo. Como por ejemplo en Hong Kong, donde ha pasado desapercibido pues que en esa protesta popular en ese Hong Kong, sabéis que fue una colonia inglesa que finalmente ha pasado a formar parte del estado chino, y que claro tiene una gran contradicción, ¿no?, entre haber formado parte de una tradición democrática occidental, y ahora, pues aunque parece que los primeros pasos el gobierno chino pues no ha querido, no se ha atrevido a equiparar pues su dictadura comunista en Hong Kong con el resto del continente, claro, pues poco a poco el peligro se va cerniendo. Y hay una cosa que está pasando desapercibida entre nosotros, y es el hecho de que esa protesta popular en Hong Kong está siendo protagonizada especialmente por los cristianos, porque son conscientes de que está en juego su libertad religiosa y los valores que se derivan de ella. No es que sean, no es que las protestas se lleven a cabo desde una postura confesional religiosa, no es eso. Pero es obvio, y algunos periodistas se están dando cuenta de ello, que hay una presencia muy destacada de cristianos entre esos jóvenes que están protestando en Hong Kong. Hay que decir que allí el budismo y el taoísmo son mayoritarios. Entre el budismo y el taoísmo tienen un 35% de la población, los cristianos son el 11,8%, pero sin embargo, siendo minoría, están teniendo pues una presencia muy destacada, ¿no?, en esa protesta popular. Y es más, también hay que decir que las iglesias, tanto protestantes como la iglesia católica, pues están desplegando una ayuda logística y un cobijo humanitario a esos manifestantes. El anciano cardenal Joseph Zen, que fue el antiguo arzobispo de Hong Kong, es percibido como una autoridad moral, ¿no?, muy destacada, que tiene un cierto liderazgo moral sobre quienes se manifiestan en la calle, ¿no? Y este cardenal, este anciano cardenal, él ha manifestado que es un derecho y un deber de todo cristiano salir a las calles. Su palabra ha sido literalmente la siguiente: en Hong Kong hemos disfrutado de libertad y tenemos el deber de defenderla. Es curioso, verle pues a un cardenal anciano de la iglesia diciendo una cosa como esta, alguien que su propia familia, ¿no?, pues tuvo que huir, ¿no?, huir de Shanghái cuando los comunistas tomaron el control del país, ¿no? O sea, él es hijo de una historia de persecución, ¿no? Y claro, pues él conoce perfectamente lo que se está aquí cerniendo. El gobierno chino mantiene una persecución a los cristianos y especialmente a los católicos en la China continental. Pretende obligarles a que su religión, a que la religión católica, pues pase por una especie de un acto de acatar, ¿no?, o pasar a ser como una religión del Estado, a ser una iglesia patriótica, a no obedecer a la Santa Sede, a no estar, ¿no?, a no estar bajo la jurisdicción directa del Santo Padre. La China continental está siempre, digamos, acosando, apretando las tuercas, ¿no?, las iglesias que no entran en el carril oficial. Hay una tradicional ojeriza a las iglesias cristianas por parte del comunismo chino. Que es curioso, que el comunismo chino ha pasado a ser totalmente occidental en lo que al capitalismo se refiere. Pero es curioso, ¿eh? O sea, el comunismo ha pasado a ser totalmente capitalista en su teoría económica. Pero en lo que no cede, esa es la concepción antropológica. Es curioso. En eso, en la concepción antropológica, es en lo que se mantiene, ¿no?, esa visión o esa dictadura contra el hombre. Bueno, pues yo creo que era importante remarcar esto, que detrás de esa protesta popular en Hong Kong, Y nuestros periodistas, muchos medios de comunicación no se están percatando de esto. A veces hay que recurrir a cierta prensa especializada para percatarse de este aspecto, ¿no? Para percatarse de ello. Yo en concreto pues, estoy dándoos unos datos que he recibido de AC Prensa. Y para percatarse en concreto, una joven entrevistada, ¿no? Una universitaria de 21 años entrevistada por un periodista, aludió al pasaje bíblico de la reina Esther, que se presentó osadamente ante el rey persa sin pedir permiso para interceder en favor de su pueblo. Y esta joven decía: la historia me hizo reflexionar acerca de hablar por mí misma. Si los residentes de Hong Kong no hablamos por nosotros mismos, ¿quién lo hará? Como diciendo, los habitantes de Hong Kong vamos como si fuese la reina Esther, que quiere defender al resto de los judíos, ¿no? Ante el rey Asuero, vamos a nosotros a pedir la libertad en nombre de todos los habitantes de la China continental que no son capaces, que no tienen la capacidad de hacerlos, ¿no? Hablemos, seamos el altavoz de todos aquellos que viven bajo esa dictadura. Bajo esa inspiración cristiana está teniendo lugar, ¿no? Pues esa revuelta popular, juvenil también, ¿no? En las calles de Hong Kong. Vamos adelante con la última de las secciones. Una gota en el océano. Bueno, pues voy a comentar el mensaje que ayer envié precisamente, ayer domingo, 12 de octubre, envié a las redes sociales una frase del Santo Padre que está tomada de sus homilías de Santa Marta, esas homilías por la mañana. Y el Santo Padre decía: pidamos al Señor la gracia de no hablar mal de nadie, de no criticar, de no chismorrear, de querer a todos. Envié ese mensaje, por cierto, con una foto de el Papa cogiendo a un niño en sus manos que le quita el solideo. ¿Y cuál ha sido la reacción? Pues he observado que muchos de vosotros o que muchos de los participantes de las redes sociales les ha parecido pues una frase inalcanzable. Inalcanzable. He visto muchos comentarios en las redes, en Twitter y en Facebook, diciendo: Monseñor, ¿qué cosas nos dice? Eso es imposible. Ya me gustaría, pero a mí me parece imposible no hablar mal de nadie. Es algo que es como pretender ponerle puertas al viento, puertas al campo. Es que al campo no le puedes poner puertas. Es que es inevitable que hablemos mal unos de los otros, que chismorreemos, que critiquemos, ¿no? Me ha llamado la atención que el comentario más generalizado, ¿no?, a esta frase ha sido el de percibirlo como algo, un idealismo inalcanzable. Y el Papa dice: pidamos al Señor la gracia de no hablar mal de nadie, de no criticar, de no chismorrear, de querer a todos. Y la clave para que esto sea posible y no sea, pues digamos, un idealismo, yo creo que está en lo último, de querer a todos. Porque claro, si no se quiere, si no se ama, pedir que no critiques, no hables mal, no chismorrees, es pedir peras al olmo. La clave está en lo último que dice el Papa: querer a todos. Que nuestro corazón entre en todos. Que practiquemos la oración sincera, la oración esperanzada por las personas pues con las que tenemos alguna cierta dificultad de relación. Que hagamos un esfuerzo para no dividir según las filias y las fobias a las personas con las que nos relacionamos, ¿no? Este me cae bien, se lo consiento todo. Este me cae mal y no le permito ni respirar, vamos, ¿no? Y a veces tendemos a dividir, ¿no? Pues al mundo que nos rodea en esos dos departamentos estancos, filias y fobias. Y claro, eso imposibilita poner, por llevar a la práctica este consejo del Papa. Creo que es muy importante el que cuando veamos que tenemos, ¿no?, una cierta fobia, una cierta dificultad de relación con una persona, que tendremos una dificultad de mirarla con cariño y con amor personal, que eso lo hagamos objeto de lucha interior, que oremos por esa persona, que le pidamos luz al Espíritu Santo para que nos resulte amable, porque es que si el Señor la ama, ¿quién soy yo para no amar lo que Dios ama? Vamos a ver, ¿quién soy yo para rechazar, ¿no?, a quien Dios ama? Si Dios le ama, ¿a dónde voy yo? Pretendiendo ponerle, ¿no?, el San Benito del malo o del antipático. La clave, pues, está en el querer querer. La clave está en el querer querer. Lo cual permite que a partir de ahí podamos ir sanando, pues, bueno, pues tendencias que son poco racionales, que son muy viscerales, que trabajemos la prudencia, nuestra manera de hablar, el control de la palabra, la mortificación de una espontaneidad que no contribuye al bien común, que no contribuye a la buena relación. A veces nos hemos acostumbrado que antes de pensar ya estamos diciendo, estamos soltando la lengua, ¿no? Y esa lengua pues puede ser muy dañina. Es más fácil que nos arrepintamos por hablar que por callar. Más fácil, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando del prójimo, es más fácil. Bien, pues esta gota en el océano, yo quisiera decir que no es un idealismo inalcanzable, que es real, que la clave está en querer y en amar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Is a bloom shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend take you out of this place, someone you can lend a hand in return. Finaliza en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla. Your love is